por el Sahara. Exige el Europarlamento que actúe por el Sáhara. Envía una carta a todos los europarlamentarios y europarlamentarias mediante la difusión de un formulario muy sencillo que permite el envío de un correo personal pudiendo seleccionar tu propia lengua materna, con tus propios motivos, expresándote por ti misma, no copiando y pegando, sino según tus propias palabras, en la siguiente web: www.saharawrites.net. Manda tu propio correo personal pidiendo a los y las representantes de tu país en el Europarlamento que actúen. Difunde el formulario en prensa y en otros blogs y páginas web. Cuanto más se replique, más gente podrá verlo y participar. Ayúdanos a parar esta barbarie. Rellena el formulario, ponlo en tu web, en tu blog, difúndelo. www.saharawrites.net. Actúa por el Sahara, no te quedes callada.